que te amo. Ángela, la reina. Así. Préstame atención, yo te lo pido. Hablarte un corazón, lleva una ilusión que me persigue y que me alcanza como un sereno amor eterno. Solo Dios sabe cuánto soy capaz de darte. Solo Dios sabe que así nadie puede amarte. Darte, solo Dios sabe.